Yo soy, yo soy quien dice, quien dice la Biblia que soy. La Biblia que soy. Yo puedo lo que dice la Biblia que puedo. La Biblia que en puedo. El nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar de la resurrección. Vamos, ese es el tema de la resurrección. Sé que es mañana domingo la resurrección, pero como ya no tenemos servicio, hoy lo vamos a hacer, hablar de la resurrección. En Mateo, si buscan en su Biblia, Mateo 27. Mateo 27. Cuando estén ahí, dicen amén. Quiero, antes de comenzar, quiero decirles algo que les va a causar risa. Pero algunas personas aún siguen con esta idea de que los que mueren o que han muerto se han podido encarnar en una mosca. Había un anciano, un viejito, que le gustaba la pesca, como en los Estados Unidos, que cuando se jubilan se van a la pesca, están todo el día en la pesca, ya bastante grande el señor, bastante avanzado de edad, unos 90 años, se va de pesca y estando pescando en la orilla del lago y de repente oye una voz y que le dice hola, y él empieza a ver, y cuando ve a su lado una rana, ahí se le queda viendo y la rana le dice, si me besas, me convertiré en una linda dama y estaré a tu lado. Y él se le queda viendo, ¿verdad? Y agarra la rana y se lo pone en el bolso de su camisa y está ahí platicando con ella. Y de repente le vuelve a decir, si me besas, voy a ser una linda dama y me quedaré a tu lado porque en mis tiempos pasados yo era una princesa. Y el hombre le dice, el anciano le dice, a mi edad, prefiero tener una rana de amiga. Pero sabe, hay muchas personas que tienen esa idea, que en el tiempo pasado murieron y ahora se han encarnado en qué cosas, no sé. Pero nuestro Señor no se ha encarnado en una rana ni en ninguna mosca. Él vive. Amén. Eternamente. Y es nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Rey. Mateo 27, versículos 62 a 66. Dice la palabra de Dios. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó dentro de los muertos. Y será el postrero error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que prepare nuestro corazón, prepara nuestra mente, Señor, a recibir tu palabra, Señor. Porque tú eres fiel, tú eres grande, Señor, tu misericordia es cada día nueva, Señor. Te pedimos, Padre, que te muestres a nuestras vidas, hables a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Cuando leemos la Biblia, inventamos en el tiempo que Jesucristo fue crucificado. Nos damos cuenta que había mucha incredulidad en ese tiempo. Tanta incredulidad sobre la resurrección. Y hoy día todavía hay personas con esta incredulidad. Tengo un problema con la incredulidad. Que personas niegan ese hecho. Niegan que Jesús resucitó. Ahí hay tantos científicos, entre comillas, que andan cavando piedras, cavando montañas para ver si encuentran el resto de Jesús. Pero yo les voy a decir algo, se van a morir cavando y nunca van a encontrar nada. Amén. Así es. Los que negaban, y miren quiénes son estos, los que negaban en ese entonces a Jesús, los que negaban que no podía resucitar, Jesucristo, eran supuestamente uno de los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y todos los feos que lo seguían. Todos ellos negaban que Cristo podía resucitar y que era el enviado del Señor. Y por eso lo acusaban. Porque ellos sentían de que había algo en este hombre, algo especial que a ellos los estaba, como se puede decir, empujando, sacándolos de su carril, de donde ellos supuestamente querían caminar a su manera. Y este hombre, Jesucristo, nuestro Salvador, venía a poner las cosas a como debían de ser. Entonces, buscaron la manera de poder hacerle daño, de acusarle, y nunca pudieron encontrar tan siquiera una cosa para poder acusarle. Nunca encontraron pruebas para poder acusarle. Entonces empezaron a blasfemar en contra de él. Empezaron a conspirar en contra de él. Conspirar es buscar excusas falsas. Y eso es lo que empezaron a hacer en contra de Jesús. A conspirar contra el Señor hasta crucificarlo sin causa alguna, solo porque se les dio la regalada gana, como se puede decir. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿qué los llevó a estos fariseos, a estos sacerdotes, saduceos, a conspirar en contra del Señor? ¿Qué los llevó a hacer eso? ¿Qué sentían ellos? ¿Por qué lo hicieron? Porque querían ser ellos más grandes que Jesús, querían estar más cerca del Señor. El miedo. El miedo. Y vamos a ver por qué el miedo. Ahora dirán usted, ¿por qué miedo? ¿Miedo de qué? Miedo de que ellos tenían miedo. Uno, que ya habían empezado a juzgar, a vituperar a Jesús. Ya habían empezado a conspirar en contra de Jesús. Y la gente se estaba dando cuenta de muchas cosas. Entonces ellos tenían miedo que la gente se diera cuenta que estaban equivocados. Y ellos dentro de sí, sí sabían que estaban equivocados. Entonces ellos lo que hicieron fue seguir con su propio deseo, se puede decir, mente humana. Porque la gente tenía a Jesús, uno lo tenían como hijo de Dios, otro lo tenían como profeta, otro lo tenían, ¿qué malo? ¿Cómo lo tenían? Profeta, hijo de Dios, otro como el Cristo, enviado del Señor, así lo tenían a él. Pero el orgullo, la altivez de estos fariseos, de estos sacerdotes, de estos saduceos, ¿está correcto? Saduceos, ¿verdad? Sí. No los dejaba ver su orgullo, su altivez. No dejaban ver que el que estaban crucificando o querían crucificar era el Hijo de Dios. Quiero que pongan atención en esto. Cuando en una persona hay altivez, hay orgullo, no puede ver lo que Dios quiere hacer en su vida. No puede ver lo que Dios quiere cambiar en su vida. Y toman decisiones incorrectas, el cual les puede costar muy caro. Porque la consecuencia de estos sacerdotes, de estos fariseos, no fue sencilla, el resultado de lo que ellos habían hecho. La Biblia no lo dice, pero si nosotros podemos leer la Biblia y nos damos cuenta cuál es la paga de nuestros errores, nos damos cuenta que es la muerte. Entonces podemos discernir que la paga de lo que ellos hicieron fue la muerte. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este lado. Cuando nosotros tenemos orgullo en nuestro corazón, altivez, nosotros empezamos a ver las cosas a nuestro propio bienestar. Y cuando empezamos a ver las cosas a nuestro propio bienestar, esto se convierte en egoísmo. Ser egoísta, lo quiero todo para mí. Y por eso no pudieron estos conocer, no pudieron reconocer a Cristo. Y lo llevaron a crucificar, lo llevaron a la cruz, por su propio orgullo. Entonces ellos tenían ese miedo que Jesús, si Jesús se quedaba vivo, miren esto, ya no les iban a decir maestro. Rabí, el gran maestro de la ley. O sea, ellos en sí estaban defendiendo, ellos sentían de que si Jesús quedaba vivo, su reputación como maestro de la ley, como rabí, se iba a terminar. Ya no iba a seguir. Entonces, por eso que ellos luchaban la buscaban la manera de poderlo matar y poderlo, se puede decir, destruir, desaparecer de la tierra, para que ellos siguieran con aquello que ellos querían, seguir siendo alabados por la gente, admirados por la gente. Y por eso cuando Jesús predicaba, Él les daba, como se dice, en el tronco de la oreja cada vez. Y por eso que en ellos crecía ese odio, ese rencor en contra de Jesús. Por eso trataban de matarlo, y no solamente matarlo. Observen esto. Aquí lo que estamos leyendo en el versículo 62, en 63, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo, aún después de 3 días resucitaré. Ya lo habían matado, ya lo habían crucificado, pero tenían el miedo, seguía en ellos, que podía resucitar. Entonces ellos trataban de aún no dejarlo resucitar, queriendo pelear en contra de Jesús, queriendo pelear en contra del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice la Biblia que fueron a sellar la tumba, porque José, el hombre rico, en ese entonces, el que llevó a la tumba a Jesús, en la propia tumba de José, era un hombre rico, dice la Biblia, es el, lo llevó y lo puso, y rodó una piedra, dice la Biblia, rodó una piedra y se fue. No le hizo nada, solamente rodó la es como cerrar la puerta, la cerró y ya. Pero estos vinieron, y vinieron y sellaron la puerta. No solamente las, sino las sellaron. Y no solamente las sellaron, sino que pusieron sus guardias las 24 horas del día, imagínense. Tenían un gran temor, un miedo, que este Jesús se iba a levantar de ahí, porque les iba a quitar su puesto, les iba a quitar su lugar. Y ese era el temor de ellos. Pero lo que estos hombres olvidaron, y lo que estos hombres no sabían, ignoraban, era que a nuestro Jesús, a nuestro Dios, nada ni nadie lo puede detener. Nadie puede detener a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Él puede hacer lo que Él quiera hacer. Así es, amén. Nadie lo puede detener. Esto es lo que ellos no, ignoraban en sí, en su corazón. Mire que dice Mateo 28:1, verso 2. 28:1-2. Dice la Biblia: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Miren qué bonito. Estos hombres con gran maldad habían sellado la tumba. Con gran maldad habían sellado que no entrara ni una mosca, no saliera ni una hormiga, porque si de repente se sacaba un pedacito de la carne de Jesús, podía salir por ahí. Imagínense la gran maldad. Estudiando la Biblia, uno puede conocer el carácter que estos hombres tenían, su carácter de egoísta que ellos tenían. Y sellaron tan... Yo no sé verdaderamente qué es lo que ellos trataban de hacer sellando la puerta. Yo no me imagino que alguien se pueda colar en esa cosa. Pero ellos querían sellar, estar seguros de que no saliera ni un dedo ni nada. Pero miren qué dice ahí. Esto me impacta bastante. Dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Pero hasta ahí, en el versículo 1, hasta ahí llega el gozo de estos sacerdotes. Observen esto. En el versículo 1 dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Hasta ahí llega el gozo de estos sacerdotes, el gozo de estos que crucificaron a Jesús. Pero en el versículo 2 la Biblia nos empieza a decir de que ahí comienza a revelarse lo que ellos, a quien ellos habían crucificado. Ahí empieza ya el temor, donde viene la presencia, el poder de Dios a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, en este punto, mis hermanos, bienvenidos, pasen adelante. En este punto vemos que estos hombres estaban, pero se puede decir, temblando de miedo. Pero este ángel viene y remueve la piedra. Pero hay una cosa muy importante, que cuando el ángel remueve la piedra, ya no estaba Jesús adentro. Gloria a Dios. O sea que Jesús no necesitó del ángel, no necesitó ayuda de nadie ni del ángel para salir de la tumba. Él salió de la tumba por poder de Dios. Aleluya. Y así quiere el Señor que nosotros salgamos de la tumba en que nosotros estamos viviendo. Amén. Sí, amén. Estos hombres fariseos y todos los feos de nuevo que los seguían, dice la Biblia. Tranquilo, ahí. Todos los feos que los seguían. Yo dije todos los feos de aquí porque nosotros somos papás. Mire, estos hombres fariseos y todos los feos que seguían se hacían pasar por buenas personas, mis hermanos. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Pero yo quiero ver esto del ángel. Dice la Biblia que el ángel que bajó del cielo era blanco como la nieve, como un relámpago. Yo imagino que este ángel era bellísimo. ¿Qué dice usted? Era bellísimo como nosotros. Porque nosotros somos hijos de Dios, somos más que ángel. El ángel es un ángel. Y no estoy hablando de un hombre humano, estoy hablando del ángel de Dios. Y nosotros cuando reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, pasamos a ser, ¿qué? Hijos del Señor. Entonces este ángel todavía era un poquito más feíto que nosotros. Nosotros somos hechos a la que dice la Biblia. A la imagen. A la imagen de Dios estamos hechos nosotros. Por eso les digo que somos más bonitos que ese ángel, aunque ese ángel era bonito. Lo que a nosotros a veces nos pasa es que vemos el físico de la persona. Y el físico no es el verdadero Ramón. El verdadero Ramón es lo que está dentro, lo que llena el corazón, el espíritu que Dios ha enviado. Y eso es lo que Dios ha creado, verdaderamente. Eso es lo bello, lo maravilloso que Dios puede hacer. Mira, entonces, vamos a volver en el capítulo 28, versículo 1, hasta ahí. Estos fariseos estaban contentos. Comenzaron, en el versículo 2, comenzaron a salir las verdades de quien ellos habían crucificado. Este hombre a quien habían crucificado, Jesucristo, nuestro Salvador, había venido a ellos a ponerle las cosas en claro y por eso ellos lo odiaban. Ellos no lo querían. Ellos les decían a las sinagogas, hipócritas. Podemos ver esto para que no nos confundan. En Mateo 23, capítulo 23, un poquito atrás, Mateo capítulo 23, miren que dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 23, versículo 13 al 36, lo voy a leer un poquito rápido, 23, versículo 13 al 36, mire que dice la palabra de Dios, por esto estos fariseos odiaban a Jesús. Mas ay de vosotros escribas fariseos hipócritas, dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. 14. Ay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, porque devoráis la causa de las viudas y la casa de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y ahí podemos leer hasta el versículo 36, ¿por qué los saduceos, los fariseos, los sacerdotes no querían a Jesús? Porque les estaba marcando, se puede decir, les estaba poniendo una línea. Si caminas en ella, eres hijo de Dios. Si no quieres caminar en ella, estás condenado. No creían en Jesús. Le decían, creen en mí, creen también en el Padre. No, ellos no creían, ellos creían en lo que ellos querían creer. Entonces, por eso, ellos mismos no estaban entendiendo, por su mismo orgullo, no estaban entendiendo la palabra de Dios, la enseñanza que Dios había enviado a través de su Hijo. Ahora regresemos a Mateo 28, verso 3. Mateo 28, verso 3. Ahí adelantito. Verso 3. Dice la palabra de Dios. El aspecto de este ángel, mire hermanos, este ángel era muy bonito, su aspecto era como un relámpago, dice, y su vestido blanco como la nieve, y de medio, y de medio de los le dio miedo a los guardias, tengo que leer un poco más. Temblaron y se quedaron como muertos de la belleza. Quiero decirles algo sobre esto, sobre el ángel. Si el ángel era bello y los guardias al verlo cayeron muertos, porque el ángel traía la presencia de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, eso quiere decir que cuando te estás caminando y has creído en el Señor, donde quiera que tú vayas, donde tú vayas caminando, esas cosas, las enfermedades se tienen que sujetar a ti, tienen que correr. Si hermano Rosendo dice fuera en el nombre de Cristo Jesús, eso se tiene que ir, porque nosotros somos hijos del Señor. No solamente somos ángeles, somos más que ángeles. Donde quiera que tú vayas, la presencia de Dios tiene que ir huyendo, tiene que ir contigo. Los espíritus de muerte tienen que salir huyendo. Aleluya. Enfermedades tienen que salir. Cualquier problema tiene que solucionarse, porque en ti está la presencia de Dios. Así es, amén. Yo te digo, ¿estás buscando del Señor o estás sellando la puerta como los fariseos? Dos cosas. Si buscas del Señor, vas a poder ver su gloria. Amén. Así es. Si sellas la puerta, nunca vas a poder ser testigo de lo que Él puede hacer en tu vida y en las demás personas. Y en lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer en nosotros es que nosotros vayamos y hagamos su voluntad, porque Él nos ha comisionado a hacerlo. Volvamos a Mateo 28, verso 4 al 6. Y dice, y le dio miedo, dice, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a la mujer, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, ven al lugar donde fue puesto el Señor, y no estaba el Señor. O sea que el ángel llegó, movió la puerta y ya no había nadie adentro. Aún sellada la puerta, aún con los guardias en la puerta, no había nada adentro. Jesús ya había salido, ya había resucitado. No necesitó el ángel, no necesitó nada más que el poder de Dios para poder salir de ahí, de ese lugar. Nuestro Señor vive, mis hermanos. Nuestro Señor no está muerto. Nuestro Señor, estos hombres que están buscando allá, haciendo tantas cosas, gastando millones de dólares, tratando de buscar algo, restos de Cristo, nunca van a poder encontrar nada, porque el Señor se levantó en un cuerpo edificado. Aleluya. Y está sentado a la diestra del Señor. Aleluya, Señor. Él no necesitó que el ángel quitara la piedra. Cuando el ángel llegó, él ya había salido. Él no necesitó de nadie y no necesita de nadie para hacer las cosas. Él no necesitaba venir a morir por ti y por mí a la cruz. Él estaba muy bien ahí arriba, cantando con los ángeles. Yo me imagino los ángeles dándole gloria. Pero él se dio cuenta de la condición del hombre, que cada vez del lugar de salir de su pecado se condenaba más. Él no vino obligadamente, Él vino por amor, por cada uno de nosotros. Vino y se entregó por usted, por mí, por nuestros pecados. Y resucitó al tercer día, y ahora está sentado a la diestra de Dios, la justicia de nosotros. Y dice la palabra, que cada uno de nosotros, cuando creemos en Él, somos una creación nueva. Y si le creemos a Él, cosas grandes haremos, aún más de las que Él hizo. ¿Cuántos de ustedes creen esa palabra escrita en la Biblia? Entonces el Señor ha venido y ha venido a liberarte de tu problema. No importa el problema que tengas, Él ha venido, Él se llevó la cruz, tu enfermedad. Él vino a limpiarte, a liberarte, a sanarte. No importa qué tamaño sea tu problema, el Señor te dice, eres libre, yo te he sanado, yo te he curado, yo hago contigo lo que yo quiero hacer. Depende de tú y yo. que le creamos y le digamos, Señor, yo creo en ti. Yo sé que todo lo que tú dices es verdad. Y si cuántos creen aquí que todo lo que dice el Señor es verdad. Amén. Si de verdad crees que el Señor puede hacer un milagro en tu vida, si crees de verdad que el Señor puede sanarte, no importa la enfermedad que tengas, créele a Él, no me creas a mí. Él es el que se levantó en la tumba y no necesitó de un ángel, no necesitó de nadie. Él se levantó y de esa misma manera Él se levantará y Él sanará tu enfermedad, sanará tu problema, sanará tu casa, sanará tu familia, sanará tu economía, sanará todo lo que tú tienes, porque Él bajó a lo más profundo del abismo a arrebatar esas llaves, las cuales nosotros, esas cadenas, a reventar esas cadenas las que nosotros, a nosotros nos tenían cautivos. Él bajó hasta allá, agarró las llaves, las sacó y nos dio libertad a cada uno de nosotros para que vivamos eternamente delante de Él. Para que podamos alabarle todos los días de nuestra vida, no solamente hoy recordando que Él vive, sino que todos los días, gracias Señor, porque sé que tú eres real, porque sé que tú eres bueno, tú estás aquí conmigo, tú caminas conmigo, Señor. Gracias por todo, no solamente hoy, no solamente a cada año, no solamente a cada domingo, sino todos los días de nuestra vida, todo el momento de nuestra vida. Buscarle a Él, acercarnos a Él, que Él vive. Y Él quiere vivir, ¿sabe dónde quiere vivir Él? En nuestro corazón. Él ya está cansado de que nosotros le digamos, Señor, siéntate a mi lado. Señor, siéntate al frente de mí. Señor, siéntate a mi derecha. No, Él no quiere estar sentado a su derecha ni atrás. Él quiere estar gobernando tu corazón. Ahí quiere estar el Señor. Porque si nosotros lo ponemos a un lado, ahí lo dejamos cuando nos vamos, se nos olvida. Pero si lo ponemos en nuestro corazón, ahí está siempre con nosotros. Y en el momento que nosotros lo necesitemos, te va a decir, aquí estoy, hijo. Que te conquisté. Yo te he liberado, yo te he sanado. Yo te he hecho mi hijo, te he adoptado como mi hijo. Y eres nuestra justicia delante de nuestro Dios. Pongamos.